Ricardo Foster, buenas tardes, bienvenido. Te saludo en nombre de toda la mesa de Regreso Nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo pasaste estos días? Y lo digo en función de ya buscar una especie de balance, porque así como a principios de 2014 algunos avizoraban ciertos títulos económicos para finales de 2014, finales, principios de 2015, hace 15 días por ahí estábamos esperando otros títulos para este viernes, y sin embargo la causa empezó a desteñirse, a morir de muerte natural, y estamos frente a otro escenario, ¿no? A ver, la verdad que efectivamente uno primero tiene que plantear lo que fue la perplejidad inicial, la inquietud, qué está pasando, qué límite se está transgrediendo, por qué esto en este momento, qué implica que se haga una denuncia del calibre que hizo el fiscal Nisman contra la presidenta de la Nación, con una sustentabilidad jurídica casi a nivel zócalo, y que no se hable en ese contexto, pero que implicaba un claro ataque a las instituciones, a la legitimidad democrática, porque nada más ni nada menos que se ponía en cuestión a la presidenta de la Nación y a su canciller. Primero, la perplejidad, insisto, de enterarme de una denuncia de ese tipo, hecha en plena feria judicial, en el mes de enero, con una causa que el fiscal Nisman la tenía hacía 10 años, como si hubiera tenido que correr una carrera, no sabemos muy bien contra qué reloj, para presentar esa denuncia en un contexto que no se correspondía en términos de lo que estaba sucediendo en el país, de cómo había terminado el 2014, no se correspondía, por qué ese apresuramiento, pero bueno, eso quedará en el enigma, en uno de los tantos enigmas de toda esta causa que tiene un momento terrible, yo creo, que es la muerte del fiscal. Sí, claro. Esto es lo primero que hay que decir, porque la muerte del fiscal lo que daña es la vida democrática, lo que daña es al menos algo que parecía mantenerse más o menos desde el 2008 en adelante, ¿no? Digo el 2008 porque allí fue el punto de quiebre en donde apareció fuertemente la disputa de dos proyectos de país distintos, donde la resolución 125 lo que hizo fue en todo caso poner en evidencia que la Argentina tenía dentro suyo distintas concepciones de organización de la sociedad, incluso distintas valoraciones del papel de las corporaciones en la vida de los argentinos. Sí. Pero hasta ahora, y incluyo la disputa de la ley de medios, la recuperación del sistema jubilatorio, todos los debates durísimos que se dieron estos años, la virulencia de los ataques mediáticos, todo eso tenía como una prohibición y un límite, que era pasar de la violencia retórica a otro tipo de violencia que todavía no sabemos muy bien, porque será la justicia la que la dictamine, pero que nos coloca frente a una muerte que hoy constituye todo un enigma, esa muerte, y que yo creo que le produce un daño a la vida democrática argentina. Esto es lo primero que surge. Y frente a eso también, lo que había sido previamente una decisión muy importante, primero de la Presidenta de la Nación, cuando decide hacer una reformulación muy profunda de los servicios de información e inteligencia en la Argentina, que comenzó con los cambios de autoridades, que siguió con la salida de quien tenía un poder muy grande en la EXIDE, que era el señor Esteciuso, y que finalmente, y después de lo que implicó el golpe muy, muy, muy, muy, muy fuerte de la muerte de Nisman, lo que significó plantear la disolución de la Secretaría de Inteligencia e ir hacia una nueva ley de seguridad, con lo que yo espero sea un importante debate parlamentario una vez que la ley esté presentada para el debate en el Congreso de la Nación. Pero bueno, ese panorama implica que lo que se ha puesto en juego en la Argentina una vez más es quienes quieren avanzar en la ampliación democrática, en la ampliación de ciudadanía, en la construcción de una sociedad que distribuya mejor su riqueza material y su riqueza cultural simbólica, y quienes siguen trabajando bajo la lógica de la destitución, de la construcción del imaginario de un país en estado de catástrofe, con instituciones que están carcomidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese marco yo leo los dos discursos para mí muy, muy potentes, muy valientes también, de la Presidenta de la Nación, el que dio hoy y el que dio hace pocos días. Uh-huh. Porque hay que leerlos en ese contexto también. Sí, señor. Hoy abrimos el programa con las declaraciones de Wiener del día de hoy, quien un poco sembrando o intentando sembrar semillas de triple A a esta altura del partido, dijo que tras la muerte de Nisman queda la sensación de que quien quiera acusar a la presidenta puede terminar de la misma manera. Eso dijo Wiener. Sí. Mira vos. La verdad es Es tremendo, sí, es tremendo. Es una irresponsabilidad fenomenal. Este es el gobierno que ha construido probablemente la política de derechos humanos más revolucionaria, no solo de la historia argentina, que es ejemplo a nivel internacional, que ha derogado las leyes de impunidad, que ha construido un dispositivo en la justicia argentina para que se pudiera condenar a los genocidas, que ha tenido una preocupación permanente por proteger todo tipo de protesta social de la utilización represiva y violenta que en otras épocas de la Argentina implicaron muertes. La verdad que en algunos casos uno siente que hay o impudicia o hay también una suerte de negligencia respecto a esta hora democrática. Como a veces escucho, bueno, Wiener se dice socialista, ¿no? Uh-huh. Que representa supuestamente una tradición que debería estar enfrentada a las estructuras corporativo-económicas, a la concentración monopólica, a la injusticia brutal de cierto capitalismo desenfrenado y neoliberal. Sí. Y la verdad que daría la impresión que en este país nuestro no existe todo ese mundo de corporaciones, de poderes monopólicos, que han buscado siempre, no en estos últimos años, sino a lo largo de nuestra historia, desterrar cualquier posibilidad de democracias participativas, de ampliación de la capacidad de intervención de la sociedad y del pueblo, de una mejor distribución de los bienes que se producen y que producen los trabajadores en la Argentina. O sea, aquel que se reclama socialista no habla de esa Argentina que fue una Argentina de las sombras, que fue una Argentina golpista, que estuvo detrás de todas las dictaduras y simplemente se dedica a establecer una especie de relación histórica con un momento terrible de la Argentina, como fue precisamente el momento en que la AAA, una banda fascista criminal, salió a matar a argentinos. La verdad que es una irresponsabilidad enorme. Por eso te decía mi preocupación, porque hasta ahora se había logrado fijar, sin que estuviera dicho, pero fijar el límite de lo que no se podía hacer. Esta muerte creo que ensucia muchas cosas, ¿no? Y eso me parece que es muy preocupante, por eso es fundamental que la justicia llegue a esclarecerla, que tenga todas las posibilidades de hacerlo. Me parece que este es un punto, a nosotros nos duele la muerte de Nisman porque es la muerte de un fiscal en el marco de una sociedad democrática. Y a los que más nos duele es a nosotros esa muerte. Ese es un punto también central porque nos preocupa la vida democrática, nos preocupa sus instituciones y nos preocupa que se imagine que la justicia en la Argentina es imposible. Por eso quisimos también pensar en una reforma de la justicia que fue impedida por la propia corporación judicial. Sí, sí. Sí, en fin, son un montón de cosas, la verdad, ¿no? Sí, sí. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, te habla Telma Luzzani. ¿Cómo te va, Telma? Muy bien. Mira, yo te quería preguntar tu opinión sobre uno de los momentos que a mí me pareció más intensos del discurso de la presidenta hoy, cuando ella advirtió que no teníamos que importar problemas que no eran propios, que están dejando un saldo terriblemente de sangre en el exterior y que, bueno, ¿a qué apuntaba exactamente y cuál es tu opinión al respecto? A mí me impresionó mucho ese final, aparte se notaba una profunda emoción de Cristina cuando decía eso. Obviamente nosotros tuvimos una experiencia doblemente trágica en la década de los 90, la voladura de la Embajada de Israel y después el atentado de la AMIA, donde evidentemente parte del conflicto de Medio Oriente estalló en el interior de la vida argentina y asesinó a argentinos, y todavía estamos a la búsqueda de responsabilidades, de encontrar esa única redención que pueden encontrar los familiares, que es que la justicia pueda decir una palabra que sea verdadera y no palabras que se las borra el viento porque se han construido bajo la lógica de la impunidad. Yo creo que lo que Cristina está planteando es que la Argentina lo que buscó en su momento para generar condiciones para esa justicia, como podía ser el memorándum de Irán. Evidentemente, allí hay, ¿cómo decirlo?, quienes buscan introducir a la Argentina en una dinámica de conflicto de la que la Argentina está muy lejos, que es un conflicto donde aparecen cuestiones vinculadas a lo geopolítico, al conflicto histórico del Medio Oriente, no solo al conflicto, en este caso, palestino-israelí, sino al conflicto hacia adentro también de los distintos regímenes, como puede ser Arabia Saudita, como puede ser la República Islámica de Irán, etcétera, etcétera, etcétera, como puede ser la política de la derecha republicana norteamericana, belicista. No tiene nada que ver Argentina con esos conflictos, aunque Argentina siempre ha tenido un papel muy importante en los foros internacionales reclamando la paz. Argentina ha sido siempre un país, y tanto con Néstor Kirchner como con Cristina Kirchner, han insistido una y otra vez en las Naciones Unidas en esta defensa histórica de la Argentina de la paz. Entonces me parece que hacía referencia a eso, Cristina, no transformar a Argentina en un territorio donde servicios de inteligencia de otros países operan para sus guerras que transcurren en un territorio que parece ser planetario. Bueno, sí. Este es el problema también. Claro. Ricardo, hay sin duda una especie de ADN político en muchos sectores que tiene que ver con la Argentina 55. A ver, estoy leyendo cómo hoy la web de TN anunciaba el acto en Casa de Gobierno, Holgorio en la Casa Rosada, militantes y patas en la fuente. En medio del escándalo por la muerte de Nisman, el kirchnerismo movilizó a la tropa hasta la Casa de Gobierno. ¿Cuánto de aquel manual de estilo que tiene que ver con el golpe del 55 o con ese perfume destituyente que implica, bueno, vamos a poner fin a esta locura de esta amplitud de derechos? ¿Cuánto hay de aquello? Mucho, mucho. A ver, efectivamente, un acto donde la presidenta anuncia, porque es su responsabilidad institucional, algo no menor, que es el aumento en la movilidad jubilatoria más importante de los últimos años, cuando hace un repaso también significativo de gestión, cuando se detiene reflexivamente a decir una cantidad de cosas importantísimas. Para ellos eso no importa. No importa si tenemos un nuevo ferrocarril, si hay otro Sarmiento, otro San Martín, otro Mitre, no importa, eso ni les importa en absoluto, porque la lógica es construir la idea de un país inviable, imposible, generar el descorazonamiento, la desesperanza. Por supuesto que es un hecho de extrema gravedad lo que ha significado este periplo que comenzó con la denuncia de Nisman y que tuvo una etapa trágica con la muerte de Nisman, y eso la presidenta lo ha señalado una y otra vez. Y hoy volvió a hacer referencias, y volvió a hacer referencias cuando señaló ese Twitter ominoso, que tiene que ver con toda esta historia también. Entonces creo que es bueno, es parte de lo que conversábamos al principio, ¿no? De miradas completamente diferentes de país, de sociedad, de democracia incluso. Ellos quieren otro tipo de democracia, una democracia condicionada como fue la democracia de los 90, sin ningún tipo de agenda social, una democracia absolutamente a piacere de las grandes estructuras corporativo, económico, mediáticas, un país de jauja para esos sectores. Bueno, me parece que se encontraron de nuevo con la valentía, el coraje, la inteligencia de la Presidenta de la Nación y de un proyecto político. No es la Presidenta de la Nación solamente, es un proyecto político que ha demostrado a lo largo de 11 años que tiene pueblo que acompaña, que ha tenido votos, que ha sacado el 54%, que ha sacado el 46%, que ha sabido superar momentos de dificultad. Bueno, este es el punto. Ellos, me parece que en el fondo están profundamente preocupados. Uh-huh. Y lo peligroso de esto es que sus preocupaciones se traducen en formas oscuras de acción, no en lo que sería una disputa genuina en el campo de la vida democrática. Uh-huh. Ricardo, un gran abrazo, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo. No, un gusto, y estuve escuchando mucho tu programa. Pero muchas gracias. Por las mañanas y por las tardes, sobre todo cuando iba en auto ahí, de un lugar para el otro. Uh-huh. La verdad que te felicito. Muchísimas gracias, muchas gracias. Un abrazo grande. Ricardo Foster.